Sí. Un momentito. Escuchame. Permiso. Mi nombre es Edison Raúl Morales Soboredo. Yo me crié, ahí había un puente ahí. Allí era el rondín, donde estaba el rondín de guardia que tenía que pasar. A veces lo relevaban, pero hay que cuidar para que no entrase nadie a la quinta, que era una quinta que al costado ahí. Quedaba, ¿sabes dónde, hasta dónde daba la quinta? No. Hasta allí, hasta el... al coso de los jubilados ahí. Antiguamente el Sandú era una zanja, no era un río ni un coso grande, nada. Y pondréle que el Sandú sería, yo qué sé, reventando 2,5 metros, una zanja. ¿Me entendés? Desde allá de la avenida San Martín prácticamente, hasta allí, hasta la... Nosotros le decíamos que la mayoría de nosotros, siendo niños, aprendimos a dar ahí la picada. Donde está el cuerpo chico. Ahí había un puente que nosotros pasábamos. Pasábamos ahí para el cuartel. Y las horteras se llaman donde hacen las comidas sanas y las llevan para la cuadra. Se sirven todo bien, bien prolijito. Y después nosotros nos poníamos con unas latitas de aceite, todo. Y venían de otros barrios. Y venían dos o tres horteras y nos ponían un poco de comida cada uno. Nosotros éramos pobres, muy pobres, pobres, que hasta ahora lo somos, pero te quiero decir que así fue que eran una, ¿cómo te voy a decir? Unas cosas de tamaño, altas así, medias bombelas, redonda con manija, pero todo limpito. Ahí nosotros, incluso más, nosotros hijos milicos, a las 5 de la mañana estábamos sentados en la cuadra de donde tomaban, los milicos tomaban los bancos, todo. Habíamos más gente de hijos milicos que los milicos para tomar el desayuno temprano, que era café con leche, y nosotros estábamos presentes, ¿viste? Siendo grises chicos. Es acá, esta parte de acá, una quinta. Pegado a la casa del Tibe, más en la bajadita ahí, era donde vivíamos nosotros con mi abuelo. Y en esa época nosotros allí en el barrio no teníamos agua. En lo del Tiben y Zulema eran los únicos que tenían televisión. A la tardecita ahí en la casa de ellos era que nos juntábamos todos a mirar las novelas en la casa de ellos. Pero te digo, este barrio es querido y nosotros lo amamos. Yo no más. Yo tengo 74 años. Y hace 74 años que nací acá en esta casa y vivo acá todavía. 74 años. Más o menos unos 10 años ya había tambores, que yo los escuchaba. Anteriormente hubieron otras comparsas. Este barrio es tamborilero. Y tocan bien todo tocan bien. Acá hasta las otras comparsas reconocen que las mejores cuerdas son las de acá abajo, las de Sandú. Nacieron con ese don. Nacieron, y el que no tiene tanto don lo enseña a los otros mayores. Hace muchos años sacamos una comparsa que yo la saqué. En un barrio humilde como este. Pero hace muchos años, fue en el 2000, en el 2001, creo que fue hace 20 años. Y después yo dejé porque el carnaval, estoy explicando, pero después vamos a lo otro. Y como que esto es más amargura que alegría el carnaval. Porque los premios son pocos. La comparsa de nosotros tenía 50, 60, 70 integrantes. Claro, es un barrio. Y es un barrio muy querido, un barrio. Porque dice Sandú. La gente cree que el Sandú toda la vida fue el centro. Estamos a 4 cuadras del centro. Pero siempre... Daniel escribía letras. Letras inéditas del barrio, de la comparsa y de todo. El muchacho escribía muy bien. Daniel Acevedo. Él me dijo un día que salimos de ahí, la primera vez, yo me acuerdo, digo, vamos a sacarla, mirá que esto cuesta, digo, pues, cuesta el trabajo, cuesta, dice, no, no, pero vamos a sacarla, yo escribo, estamos. Nos fuimos de ahí más o menos de la sede a las 2 de la mañana con un muchacho que falleció ahora, que era un chapista de auto, ¿viste? Y pintor. ¿De la sede de Fielbo? Ahí estábamos en la sede, ahí, y todavía estaba el Gorrión. Al otro día me llama como a las 9 de la mañana. Dice, ya tengo, ya tengo un candombe, tío. Semana que tenga. Sí. Tengo las iniciales de la letra. Y va, me empezó a deletrear, dice. Y a ver, el pedacito que escribiste ahí. Y en una rueda de boliche, me surgió este milongón, milongón para mi barrio, te lo hago de corazón. Está de ahí, yo no me acuerdo más el otro pedazo. Pero espera, que fatal. Digo, está precioso. Y desandó varias veces. Yo le hice la anécdota, porque lo que quería que yo le explicara, porque no conocía esto nada. Cómo era el sandú, cómo era el picadero, cómo era un club de baile en Nueva Nueva, que era también, estaba en la costa de Sandú, en la orilla, porque acá estaba la casa de Nueva Nueva al fondo y ahí había una barranca que quedaba al Sandú, a la zanja esa que quedaba al piso. Y el tipo empezó a escribir todo eso y bueno, no dijo nada. Con mis cuatro tambores recorrí las esquinas cantando en sus sones, poder hacerte feliz. Y ahí nos sigue el otro padre. Y todo sobre Sandú. Ah, sobre Sandú. Cuando se empezó a armar y eso, empezamos a ir con mis hijas, con Katy, con Ximena, íbamos siempre a mirar los ensayos y eso. Y después, como nos fuimos, viste, cuando falta gente y eso, y te dicen, ¿querés venir? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y Katy y Ximena eran enloquecidas por un tambor. Katy hasta ahora. Y ahí nos fuimos metiendo. Esa época, ese año que fuimos con Daniela a Durazno, estábamos bien organizados con la comparsa, me acuerdo. Habíamos hecho una comisión, hacíamos beneficios, juntábamos plata. Y estábamos bien armados. Teníamos una persona que nos hacía la ropa. Nuevas lonjas de Sandú. Está, y te iba a decir, picamos tercero en cuerda y noveno en la general con 36. Fue de Tacuarembó, que han ido varias comparsas más después de nosotros y antes, nunca llegaron antes llegamos a ver. Todo cuesta un mundo plata. A sacar una comparsa, si tú no trabajás, que ahora ya se están reuniendo, las mujeres para salir bien vestidas. Como la comparsa en esa época tenía plata, juntaba plata, pagaba para hacer. Y montones de cosas a veces nos arreglábamos nosotros también. Por ejemplo, las plumas las teníamos nosotros, las lentejuelas las pegábamos nosotros a mano a veces. Y uno de los hijos del Tibe, dos, ponele, ellos, son los que fabrican los tambores. Néstor, él es el que fabricaba los mejores tambores de acá, de acá de Tacuarembó, era él. No había ni uno de placa, ninguno de placa. Y al lado de los tambores que nosotros mirábamos allá en Durazno, los tambores de nosotros eran todos claveteados, nada de tensores. No usábamos los tensores esos, para que el tambor quede que me entendé como si fuese un redoblante, no. Nosotros hacíamos el tamboril, había un muchacho que tenía la tal fuerza, agarraba una pinza y estiraba y el otro clavaba la tacha en la web. No sabíamos mucho, pero lo hicimos. Algunos estaban medio ahí, medio de... Pero los gurises bajaban mano. Sabían tocar, no. Por eso cada vez que salían a la calle a tocar y todo eso se diferenciaba. Era como, wow, lo escuchaban y... En esa época mismo... grande de la comparsa habían 100 y pico de personas, todo el barrio, inclusive los niños, ¿no? Habían muchos niños, integraban mucho a los niños en la comparsa. Después se formó una comparsa a la par de la grande, se formó una comparsa de niños, también había ahí en el barrio. Pero sí, Después se fue terminando, como que se fueron cansando todos ellos de siempre dar todo lo mejor y aportar todo lo mejor para la comparsa, y que llegado el momento cuando iba a competir o salir a la calle a competir, no les reconocían nunca eso. La competencia era muy injusta en ese tiempo, como que estaba marcada, viste que antes existía mucho eso de que venían los jurados de otros lados y como que le daban un poco de plata, y por más que estuviera linda la comparsa y bien formada y todo lo demás, ganaba el otro, no podías creer. Era todo como muy injusto. ¿Saben que no lo atrapo porque no quiero? Porque si yo, ¿saben por qué no lo atrapo? Porque no quiero. ¿Quieren ver cómo atrapo uno enseguida? A mí no. Atrapame a mí. ¿Qué dije? ¡Ay, madre!